mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cinco de la tarde con dos minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Consejos de Bienes Raíces con David. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Gusto de saludarlos. Así como todos los tiempos se atrasó la hora, correcto, y nosotros adelantamos una hora el show. ¿Qué les parece? Porque sabemos todo que el cambio. Todos los cambios que se están generando hoy en día, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de muchísimas cosas hoy día, de lo que estamos haciendo con los mercados. Todos los mercados tienen que ver con todos los mercados. Cae uno, baja el otro, suben los intereses, bajan los intereses, está lo del coronavirus. Tenemos muchísimas cosas que están afectando ya en forma inmediata, ¿no es cierto?, nuestro diario vivir. Esperemos que señores estén bien en sus casas, sus familias, que no haya ningún contagio de nada y que ojalá salgamos luego de esta mala jugada, ¿no es cierto?, que nos ha hecho el universo, ¿correcto? Tenemos que tener toda la paciencia, el optimismo para, y por supuesto la confianza, ¿no es cierto?, en Dios, de que las cosas van a salir bien. Así es, sacar defensas, ¿no? Aumentar las defensas, mucha vitamina C, mucho jugo, mucha fruta, mucha verdura y también mente sana. Sí, correcto. No se contagien del miedo, es lo principal. Sí, yo creo que el pánico tiene mucho que ver. De hecho, hoy en día el gobernador de nuestro estado salió, ¿no es cierto?, a dar muchísimos consejos, correcto, de cómo podemos manejarnos. Hay muchas compañías que están cerrando sus puertas por días, por semanas. Hay muchos colegios, escuelas que están cerrando todo, ¿no es cierto? Y la gente está trabajando de sus casas. Hoy en día tenemos la oportunidad de manejarnos de esa manera, con internet y con todo lo que es la tecnología, correcto. Pero el pánico existe, ¿no es cierto? Grandes lugares están cerrando sus puestas, como Disneylandia, ¿no es cierto?, en otros estados. La NBA acaba de cerrar, ¿no es cierto?, acaba de clausurar su competencia hasta nuevo aviso, porque hay algunos jugadores, inclusive de nuestro equipo acá, el Utah Jazz, que están contagiados. Entonces hay toda una incertidumbre hoy en día, y de todo eso vamos a hablar un poco hoy día, obviamente hablando de casas, intereses y qué es lo que está pasando con el sector inmobiliario aquí en nuestro valle de Salt Lake City. Pero lo principal, David, si alguien te llama ahorita y dice, bueno, hay una casa que vi y quiero ir a verla, ¿podemos ir? ¿Cuál va a ser la respuesta? Sí, correcto, o sea, le vamos a hacer un cuestionario, ¿no es cierto? ¿Ha viajado? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Viajó? ¿Llegó hoy día en la mañana? ¿Viene de algún país donde hay algún contagio mayor? O sea, creo yo que no sé. Para ir precavido. Sí, pero no sabría, no sé. Creo que eso es una decisión personal de cada persona, ¿correcto? Entiendo de que no toda la gente viaja, es un porcentaje mínimo de la población que está viajando. Las probabilidades de que una persona se baje un avión hoy día y quiera ver una casa quizás no son muy reales, a menos de que venga de California, por ejemplo, en un vuelo, se baje aquí y viene este fin de semana, ¿no es cierto?, y viene exclusivamente a ver un par de casas. Si esa es la situación, probablemente ya está trabajando con un agente de bienes y raíces, que ya se contactaron, y probablemente ya están tomando las precauciones del caso, ¿correcto? Entonces, creo yo que esto apunta un poco más a las actividades, ¿no es cierto?, donde se más masivas, ¿no? Reuniones grandes, están cancelando conciertos, convenciones a nivel local, donde hay mucho flujo de gente, donde podría haber gente de todos lados, donde nadie tiene control sobre el resto de la gente. Creo yo que por ahí apunta un poco estas decisiones que ha tomado el gobierno de Utah, ¿no? Sí, aparte es muy importante ahorita que estás diciendo de las tiendas comerciales, la grande con letras azules, que ya saben cuál es. Si ustedes se sienten mal, tienen gripa, temperatura, evítense ir, porque uno nunca sabe, ¿no? Si traes pues ese virus u otro virus, pero la gente en sí se va a poner toda paranoia. Sí, yo no. Creo que puede empezar eso, de que uno estornuda en una tienda y todos te miran, o alguien te puede hacer un comentario. Entonces hay una histeria también, con justa razón, ¿no? Este virus atacó en un mes, dos meses, ¿cuánto llevamos? Tres. Casi tres meses y ha muerto una gran cantidad de gente, sobre todo en otros países, pero aquí en Estados Unidos, en Seattle, en Washington, en un asilo de ancianos, hay 60 personas. Sí, y lo más curioso es que hablando de esta pandemia, o sea, está comprobado estadísticamente hablando con números así ciertos, no verdaderos, que muere más gente de la influenza y son, muchísimas. Pueden ustedes ahí investigar y cuánta gente muere al año por influenza y se van a quedar. Pero sí, o sea que lo que está sucediendo ahorita no es para nada alarmante en comparación de cómo muere la gente anualmente por la influenza. Producto de la influenza. Y eso es información, ¿no es cierto?, que deberíamos tener todos a la mano, ¿no? Porque inevitablemente la gente empieza a tomar decisiones en base a voy o no voy a un restaurante, por ejemplo. Voy o no voy a un viaje que tenía pendiente. A un crucero. Conozco de gente de que tenían, no sé qué decisión van a tomar de mañana irse a un crucero. Pero creo que hoy recomendaron que cancelaran todos los cruceros. Sí, y probablemente las aerolíneas, hay gente que tiene viajes que no pueden dilatar, que no pueden cambiar, que no pueden... Entonces, es complicado, ¿no? Para el común denominador, para el que habla, por ejemplo, a uno le complica un poco porque, bueno, los niños ya no van a la escuela, tenemos que buscar una manera de poder cuidarlos durante el día, los mandan con tareas de la escuela, entonces hay que estar pendiente. Entonces cambia un poquito la dinámica laboral, cambia un poquito la dinámica estudiantil, cambia la dinámica en algunas cosas, la gente se pone un poco más nerviosa. Tengo entendido que hay tiendas donde no se han llevado todos los productos necesarios para poder de higiene, por ejemplo, para poder limpiar y desinfectar sus casas, entonces no se llevan una botella, se llevan 10 porque piensan que ya no va a haber más. Entonces hay como una histeria, digamos, un poco más alta. Se están sugestionando, sí, o sea, obviamente claro. Hay que prevenir, ¿no? Y ser precavidos y tener sus cosas, pero tampoco a unos extremos alarmantes. He escuchado que la gente, yo no he ido a Costco, gol que metí ahí, ¿no? Pero no he ido a esta tienda, pero sé que la gente se está peleando por los desinfectantes, por el papel, por las servilletas, en las farmacias, por las mascarillas, el agua. Claro, que creo que ya las mascarillas no existen, se acabaron, ya parece que... Entonces, es comprensible, ¿no? Pero si la gente mirara esas estadísticas que tú mencionas, de que a lo mejor muere más gente por influenza que por es la verdad. Como este, ¿correcto? Entonces, a lo mejor, no sé, pero como un asunto mundial, que es un asunto que viene el contagio de otro continente, digámoslo así. Entonces, podría ser más complicado, ¿no? Sí, o sea, se propaga muy rápido, eso es lo que pasa, pero eso no quiere decir que toda la gente, pues, le va a ir mal, o sea, va a haber fatalidad. No, hay gente que ni siquiera tiene los síntomas, o sea, que ni siquiera le duele la cabeza, ni siquiera tiene fiebre, ni siquiera tiene tos, y salen positivo, porque tal vez se sienten un poco cansados. Entonces, no hay que alarmarse. Arroja los exámenes, claro, lo... Uh-huh. Correcto. No, es complicado el panorama. De agregarle a eso que la bolsa de comercio ha perdido, ¿no es cierto? Se hundió una vez más el día de hoy en comparación a la última vez, estaban hablando del año 87, que no había habido una caída de esta magnitud. Tuvieron que pararlo 15 minutos para que no se desplomara todavía más. Entonces, todo ese tipo de cosas. De hecho, hoy día he recibido 2 o 3 llamadas de clientes que están, algunos buscando casas y otros que están queriendo vender sus casas, diciendo, bueno, David, ¿qué vamos a hacer? Y entonces yo tampoco tengo la respuesta, ¿correcto? Yo quiero creer que esto es algo temporal que va a pasar en unos días, en unas semanas, y vamos a volver a la normalidad y va a ser parte del recuerdo, nos vamos a acordar de esto como de muchas otras cosas, pienso yo. Esperaría yo eso. Esperemos. Y esperemos todos que así sea, y por ahora tenemos que seguir adelante, ¿correcto? Y vamos a seguir hablando un poco de, así como está la bolsa de comercio, recién estábamos hablando que se desplomó, eso significa que los bancos empiezan a tomar ciertas medidas, ¿no es cierto? Y algunas de esas medidas son, quizás, por ejemplo, ocurrió la semana pasada, que bajaron los intereses. Y eso generó muchísima gente, no solamente que quiere comprar, pero también que quieren refinanciar los intereses que ellos ya tenían en un cierto rango, y ahora los quieren bajar, para que les baje el pago de su casa, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, los bancos están ocupados, hay mucha demanda, sigue la gente comprando, siguen los constructores construyendo, siguen los intereses bajando, por el motivo que sea, y creo que hay un poco de incertidumbre, pero no, tenemos que mantener la calma, ¿no es cierto? Que no panda el cúnico, como decía el Chapulín Colorado, ¿no? ¿O cómo era? Que no cunda el pánico o panda el cúnico. Creo que así lo decía, pero está incorrecto. Sí, correctamente. Que no cunda el pánico. Yo hasta hace poco descubrí que era lo que quería decir. Que no panda el cúnico, claro, era muy, muy cómico. Entonces, y les deseamos toda la suerte a todos, ¿no es cierto? Y que ojalá no haya ninguna tragedia en nadie, que esto se acabe pronto y que se encuentre una buena cura y que se pare la propagación del virus y volvamos a la normalidad, ¿correcto? Y así todo vuelva a lo normal, porque estábamos en una situación muy, muy, muy de mucha bonanza, una situación muy estable hasta que esto ocurrió y empezaron. Y a eso le podemos agregar de que está la situación de presidencial, ¿correcto? Se nos viene un año de elecciones, donde eso también está impactando. Entonces yo no pienso que el desplome en los mercados es solamente relacionado a esto, tiene mucho que ver también con lo que se viene este año. Es una combinación de muchos factores, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí sabemos es que gracias a Dios todos tenemos trabajo y tenemos que seguir trabajando y haciendo, ¿no es cierto?, tomando precauciones, tratando de hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y cuidar a nuestras familias y seguir con los planes, ¿no? De que si este es el año para comprar, a lo mejor todo esto va a tener un impacto positivo en la gente que va a comprar, porque van a poder comprar a lo mejor con un mejor interés. Y eso significa que si usted, señor, señora, en algún momento no estaban calificando para un préstamo de casa, a lo mejor ahora sí. Y eso significa que vamos a seguir con la demanda, ¿no es cierto?, que hemos tenido a través de los años, y se va a mantener la economía, por lo menos local, de una manera bastante saludable. Y mientras haya oferta y demanda y haya consumo y haya dinero y haya ingresos, todo debería estar bien. Así es, David. Y bueno, continuando con lo que me imagino que mucha gente se ha de estar preguntando, la casa de West Valley, ¿cómo va? Sí, hemos hablado muchísimo de esa casa. La verdad es que va viento en popa, como se dice en mi país y en algunos otros lugares, ¿no? Va todo avanzando, pero este negocio es tan volátil y tan dinámico y tan cambiante que todavía todo estamos... Todo puede suceder. Sí, pueden pasar muchas cosas todavía hasta que lleguemos al día, ¿no es cierto?, D, que le llaman, que es el día donde se van a firmar los documentos para poder... para poder cerrar la transacción, ¿no? Para poder cerrar el negocio. Entonces, al final, todo se ve bien. Ya sabemos que el valor de la propiedad efectivamente fue corroborado por el banco que está prestándole al comprador el dinero para poder adquirir la propiedad. Y eso es un gran avance dentro de la transacción, ¿correcto? Así que estamos creo que hemos pasado las primeras dos fases. Y la última fase, que es la que se nos viene encima, es la fase de aprobaciones finales, ¿no es cierto?, del comprador. Y una vez que el comprador tenga su aprobación final de su papelería, digámoslo así, ya inmediatamente podemos ir a firmar y esa casa se va y se va a ir dando un matrimonio, además, precisamente hispano, ¿no? Así que hurra por nuestra comunidad, ¿no es cierto?, que estamos... siempre ahí. Va a haber mucha fiesta. En los peores momentos la comunidad hispana no se, ¿no es cierto?, no se echa para atrás, ¿no? Y seguimos dando la lucha, seguimos comprando, seguimos invirtiendo, seguimos trabajando. Así es que en nuestro momento, ¿no? Es el momento de nuestra comunidad hispana, pienso yo. Hay muchísima gente hispana hoy en día acá. Hay muchísimo movimiento, muchísimos dueños de negocios, muchísima gente que vende casa, muchísima gente que trabaja, hay mucho ruido en la comunidad hispana, y eso se refleja en este tipo de cosas, ¿no? Que los negocios que están abriendo son muchas personas de origen hispano, que las casas que se están comprando y se están vendiendo son de muchas personas de origen hispano. Entonces, va todo bien, con la excepción de este virus, ¿no es cierto? Que fue algo que nadie, pienso yo, se lo había imaginado nunca. Todos pensábamos que la economía se podía desplomar por diferentes motivos, pero no un motivo como este, ¿correcto? Así que vamos a ver qué se nos viene con esta elección, ¿no es cierto? A veces es necesario tener aires frescos en la política y en otros lugares. Hay dos o tres candidatos que tienen mucho potencial, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo le va, ¿no es cierto?, a este año de elecciones. Así que esperando que todo eso impacte positivamente la economía y que podamos seguir y volver a la normalidad con el tema del virus. Pero tenemos dos o tres casas más que han salido a la venta, ¿no es cierto? Queremos compartir con ustedes. Recuerde que se puede comunicar con nosotros al 801-636-3028, mi nombre es David, ya nos conocemos, estamos en Facebook, ¿no es cierto?, con agentforutah.com, que el for es el número 4. Nos puedo ubicar en YouTube, ¿no es cierto?, estamos en diferentes redes sociales, así es que no se nos vayan. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Con tu filosofía mi cabeza está vacía, ya no puedo más. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Cinco de la tarde con 24 minutos, ya regresamos y están escuchando consejos de bienes raíces con David y el coronavirus. Correcto, correctamente, así es, lamentablemente. O sea, en todas partes sale este tema. Sí, es que tiene que salir, ¿no? De hecho, estaba leyendo que la cervecería Corona ha sufrido una baja en la compra de sus productos. Sobre todo aquí en Estados Unidos, que los estadounidenses asocian Corona con el coronavirus. Son muy especiales, ¿no? Pero no tiene nada que ver, ¿no? No, en absoluto, todo lo contrario, pero es la coincidencia. A lo mejor que es el corona, que mata al virus. Capaz que, claro, correctamente. Entonces, es inevitable hoy día conversar del tema, ¿no? Pero así como es, todo esto se está en revolución, digámoslo así, ¿no es cierto? En los mercados, en la parte política, en todos lados hoy en día. También existen oportunidades, ¿correcto? Y tenemos dos oportunidades el día de hoy, que les vamos a ir hablando durante el programa, porque no solamente hay gente que está comprando casa para vivir en la casa, sino que hay gente que también está buscando y comprando casa para agregarla a su portafolio, ¿no es cierto? Uh-huh. Para tener otra propiedad que le esté generando un ingreso mensual, vale decir, comprarla para rentarla. Entonces, las condiciones cambian un poco, amigos, en ese instante, ¿no es cierto? Porque si es que tiene usted un buen dinero, un buen enganche, un buen down payment, ¿correcto? Pero necesita que le financien la mayor parte de la compra, un banco, entonces el banco le va a financiar por lo general hasta un 80% del total del precio de la casa. Y eso significa, que por ejemplo una casa, si cuesta $400,000, usted tendría que traer de su bolsillo alrededor de $80,000 para poder comprar una casa de ese precio. Ahora, he escuchado de uno o dos bancos que están pidiendo solamente un 10%, pero exigen, ¿no es cierto?, créditos que estén en, ¿no es cierto?, un puntaje bastante alto, sobre los 700 puntos. Entonces todo depende, ¿correcto? Pero el común denominador es que el banco le va a pedir un 20%, es lo que más hemos visto en propiedades de inversión de este tipo, y si tiene realmente usted un comprobante de ingresos altos y con un puntaje de crédito alto también, puede ser que encontremos uno o dos bancos que estén dispuestos a financiar solamente con un 10% de down payment, ¿correcto? Así es que no solamente trabajamos en la parte de compradores que no tienen casa o compradores primarios, pero también manejamos, ¿no es cierto?, propiedades y oportunidades para personas que están invirtiendo. Así es que no importa qué es lo que ande buscando, dónde lo ande buscando, si su opción es comprar una casa nueva, ¿no es cierto?, recién construida. Recuerde que lo que más hay hoy en día son construcciones, son propiedades que se están construyendo nuevas. Entonces, tenemos relaciones ya establecidas, ¿no es cierto?, con los constructores. Los constructores saben que, en términos generales, la mayoría de la gente ya está trabajando con un agente de bienes y raíces que los protege, los defiende y los representa, ¿correcto? Y por lo general entienden los constructores que ese agente que viene representando a su cliente, por lo general viene con un cliente que ya pasó, ¿no es cierto?, por todas las, por todos los retos del y todas las la parte financiera ya está totalmente preaprobada, ¿correcto? O sea, la persona que anda buscando y que llega a conversar con un constructor hoy en día para poder comprar una casa nueva, se entiende de que ya está trabajando con su agente y viene con su calificación, ¿no es cierto?, de un banco, de cuánto puede comprar y cuánto tiene, ¿no es cierto?, él es su cantidad de dinero, viene con su carta, que es una carta de precalificación, ¿no es cierto?, que le envía el banco. Entonces, no importa dónde esté y lo que ande buscando, se lo vamos a encontrar, porque una de las ventajas que tenemos aquí en Utah es que nuestra licencia nos permite manejar diferentes áreas de la parte de compra y bienes y raíces. No solamente compradores que nunca han tenido casa, pero también compradores que van a comprar su casa por primera vez, con constructores, etcétera. También podemos manejar, ¿no es cierto?, rentas de locales para las personas que están a lo mejor buscando rentar un local para su negocio pequeño que está recién empezando. Tenemos, ¿no es cierto?, un equipo que ofrece ese tipo de servicios. Si anda buscando una bodega para poder comprar, ¿no es cierto?, o para poder rentar, me llama. Tenemos una bodega que va a entrar al mercado en un par de semanas. No importa, no necesariamente casas, podemos ayudarlos en el área comercial, de inversión y de casas, ¿no es cierto?, que es lo más común. Así es que no tenga miedo, llámenos, 801-636-3028, tenemos 21 años de experiencia, ¿no es cierto?, en la industria, sabemos lo que estamos haciendo, le vamos a dar la mejor asesoría, ¿no es cierto?, tenemos sociedades con diferentes constructores, tenemos relaciones con diferentes bancos, trabajamos muchísimo con nuestra comunidad hispana, nos manejamos bien con la comunidad local. Así es que creo yo que somos una muy buena opción para usted, señor y señora, que cualquier necesidad que tenga en bienes y raíces, no tenga miedo y márquenos al 801-636-3028. Esa es mi línea directa y personal, mi teléfono que ha estado conmigo por los últimos 21 años. Así es que no lo vamos a cambiar. Y bueno, ya escucharon. También, si quieren informarse más, tal vez estuvieron escuchando la semana pasada el programa y no lo escucharon completo, les recordamos que todos estos programas, David, son grabados, ¿verdad? Ahorita son en vivo y después se graban para que ustedes puedan escuchar si se perdieron alguna información muy valiosa, si piensan comprar o vender una propiedad. Lo pueden encontrar en la página de la radio www.sexylovradio.com o en Facebook de David. Ahí también están publicados los programas, ahí van directamente al link y ya lo pueden escuchar, ¿ok? Exactamente, así que no hay excusa realmente, ¿no? Entendemos que a esta hora quizás hay mucha gente que estará llegando a sus trabajos, hay gente que trabaja el turno de la tarde, ¿no es cierto? No nos puede escuchar en vivo y es por eso que la gente que realmente necesita escucharlo, sí, tal vez un tío, un primo, un amigo, exacto, necesita esta información. Mándelos aquí, mándelos de vuelta, recomiende nuestra página, ¿no es cierto?, la radio, ahí vamos a estar, ¿no es cierto?, ahí lo pueden escuchar en el momento que estén. A lo mejor se quiere juntar usted con su señora, o usted, señora, con su esposo y algún hijo, y juntos quieren escuchar, ¿no es cierto?, lo que hemos estado conversando, ¿correcto? Así que ahí están todos, ¿correcto? Ya tiene que haber por lo menos una conexión de unos 20. Yo creo, aproximadamente. Imagínese usted, imagínese toda la información que le hemos brindado a usted, señor, señora, a través de los últimos 20 programas, por no exagerar, ¿no es cierto? Es bastante información y es información relevante que le va a permitir poder tomar una buena decisión cuando esté listo para comprar, ya sea su casa, su negocio, para rentar un negocio, para comprar una casa, para vender su casa. Y eso siempre es importante que lo sepan, ¿no? Hoy en día estamos viendo que hay muchísima gente que está vendiendo sus casas para poder comprar ya sea una casa o más pequeña, o más cómoda, o no tan grande, o a veces al revés, ¿no? Estamos vendiendo la casa que tenemos porque es muy pequeña, no es tan cómoda, perdón, y queremos algo un poco más grande, un poco mejor, más nuevo, en otra ciudad, en otra ubicación. Así que ya saben, para todos los gustos, colores y lugares, porque y también... presupuestos. Ajá, y presupuestos. O sea, que si tú piensas comprar una casa, o un departamento, un condominio, o una twin, o tal vez un terreno, ¿verdad? Todo en todo lo puedes ayudar. Sí, correctamente, sí. La verdad es que no hay ningún problema. Tenemos la experiencia y tenemos la habilidad de poder vender propiedades, no solamente de las compañías a las que nosotros representamos, pero de todas las inmobiliarias que están y que existen aquí en el valle, ¿no es cierto?, en el estado de Utah. Una de las ventajas que tiene nuestra licencia acá es que no estamos limitados al inventario que tiene nuestra inmobiliaria, sino que las otras inmobiliarias pueden vender casas que son parte de nuestro inventario, así como nosotros también podemos vender casas que son parte del inventario de otras inmobiliarias, y eso incluye constructores y gente, inclusive gente a veces dice, bueno, pero es que esta persona está vendiendo su casa sin un agente de bienes y raíces. Se ve mucho, ¿no es cierto? Y esa gente quizás no quieren pagar muchísimo dinero en comisiones, pero existe la posibilidad de poder negociar con ellos, ¿no es cierto? Entonces no se limite a solamente lo que tiene la propiedad con la persona que va a trabajar. Nosotros dejamos eso bien en claro en nuestra primera cita, ¿correcto? Que podemos trabajar y vender propiedades de todas las inmobiliarias, con o sin representación, con o sin inmobiliaria, constructor o no constructor, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Así que ya saben, les vamos a repetir el número hasta que ustedes se lo graben. Me imagino que muchos ya se lo saben de memoria, pero no importa, tal vez no piensas comprar ahorita, pero tal vez en 2 meses, tal vez en 3 meses, y o no sé, en el transcurso de este año, sí. Ahí tengan el número 801-636-3028. También lo pueden encontrar en todas las redes sociales, ahí anda David, ¿no? Tratando de conocer gente y llegar a toda la mayor cantidad posible, ¿no es cierto? Entonces, sí, como dice Janet, yo me sé el teléfono de memoria, por ejemplo. No mucha gente se sabe su propio teléfono. Y eso es interesante, porque a veces dicen, ¿cuál es tu número telefónico? Es que nunca me llamo. Yo me lo aprendí. 801-636-3028. Y ahorita se equivocó. No. Que era 29. No, 3028. 636-3028 con el código área 801, que ya no existe el código. Ya se lo puse como en duda. No hay duda de nada. Bueno, así para que ya lo tengan ahí, agente de bienes raíces, David Brunet, claro, de Realty Path Internacional. Y que está en el consulado, ¿no es cierto?, para nuestros radioescuchas que son de el hermoso país de México, ¿no es cierto? Estamos en el consulado mexicano dando información también todos los días viernes, ahora a las 10, entre las 10 y media y 11 de la mañana. Así es que ahí nos puede conocer, a mí personalmente, yo estoy ahí. Si tiene algún trámite tiene que hacer, quiere conocernos pero no quiere ir hasta nuestras oficinas, o a lo mejor quiere ver si realmente es verdad lo que le estamos diciendo, ahí nos va a encontrar los días viernes, a pesar de que el consulado también están un poco preocupados por esta situación del coronavirus también, así que las horas por las próximas 2 o 3 semanas van a variar, pero estamos ahí los viernes de 10 a 11 en términos generales. Entonces tengan cuidado también, ¿no? Ten cuidado. Sí, o sea, toda la gente, ¿no? Volvemos a lo mismo, la alarma ya se expandió, ¿no es cierto? Entonces todos los lugares donde, porque hemos estado en el consulado donde a veces hay 50 personas. Sí, y no me refiero tanto al consulado, sino que el consulado en sí, ahí el edificio, ¿no? Hay muchísima gente, sí. Ajá. Sí. No solamente el consulado de México, entonces... Cualquier lugar público, cualquier área, ¿no es cierto? Cualquier lugar donde haya muchísima gente haciendo trámites, donde hay muchísima gente que no sabemos de que si llegó o no llegó, se bajó un avión, no se bajó, llegó de un aeropuerto o no, viene de Europa, bueno, en este caso hoy día no, porque anoche acaban de cerrar todo. Cerraron. Pero viene del Oriente, no viene del Oriente, ¿no es cierto? Viene de Sudamérica o no, que también hay contagio en otros países. Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, dicen, bueno, La iglesia mormona aquí, ¿no es cierto?, que tenía unas conferencias en los próximos días, decidieron no, ¿no es cierto?, abrir la conferencia al público, va a ser todo televisado, ¿correcto? Y eso es precisamente por lo que está ocurriendo, ¿no? Así es que es algo que está cambiando un poco la vida, ¿no es cierto?, de todos nosotros que vivimos en este país, pero que pensamos que si lo manejamos de esa manera y ya en el corto plazo vamos a estar de vuelta en nuestras labores habituales. Así es, ojo ahí, no es para que uno se alarme, ¿no? El que de repente no pueda salir o que tus hijos no estén en la escuela o que tu trabajo te digan trabaja desde tu casa, etcétera, etcétera, no es porque la cosa se empeoró, sino que es para que no se expanda y sigue, continúe, porque cuando uno tiene gripe, contagia a alguien con gripe, pues ahí se van aplazando y se van aumentando los días. Es precaución, ¿no? Ajá, y entonces, si hacen bueno, ya lo están haciendo y ponen en cuarentena, o sea, de que cada quien esté en su casa, el virus va a salir, eventualmente sale, y no hay manera de que pues siga contagiando, ¿no? Sí, vamos a cortar ahora, ¿no es cierto?, para este próximo segmento, son las 5:38, tenemos dos o tres cosas más que queremos conversar con ustedes, así que no se nos vaya. Están escuchando Consejos de Bienes Raíces con David. Amarte, que estoy en. amarte. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cinco de la tarde con 44 minutos, ya regresamos, están escuchando consejos de bienes raíces con... David, aquí estamos nuevamente, ¿no es cierto?, ya listos para conversar y dejarles saber, veníamos conversando esto de las oportunidades que se presentan para personas que a lo mejor ya tienen su casa, ya han vendido o comprado casa en el pasado, ya están instalados en su casa, ¿no es cierto?, y están pensando y dicen, bueno, ya han pagado sus casas con mucha gente, ¿correcto?, entonces dicen... tengo algún dinero por ahí, tengo un buen trabajo, tengo un buen ingreso, ¿qué hago? Me gustaría comprar una casa y me gustaría esa casa comprarla y rentarla, ¿correcto? Uh-huh. Y generar un ingreso que se vaya pagando sola. También manejamos esas propiedades, como les decía anterior, en el segmento anterior, los bancos le van a pedir entre un 10 y un 20% de pie, de enganche, de down payment, ¿no es cierto? Y le van a hacer pasar por las mismas restricciones, cuánto tiempo en el empleo, trabaja independiente, tiene un empleador, cómo anda el crédito, ¿no es cierto?, cómo está la reserva económica, etcétera. O sea, el comprar una segunda propiedad simplemente significa, donde usted no va a vivir, sino que la va a arrendar, simplemente significa que el riesgo el banco lo minimiza porque dice, bueno, ya tiene otra, sobre todo si tiene su propiedad y todavía tiene un préstamo en su primera propiedad, más difícil va a ser comprar la segunda. Pero si la primera propiedad ya está pagada, el banco puede decir, bueno, entonces el riesgo no es tan alto, pero igual no se la van a vender por menos de un 10% del valor de la propiedad, considerando que las propiedades hoy en día están entre sobre los $300,000, ya llegando a los $400,000, lo que son las casas, uh-huh. ¿No es cierto? Y en eso tenemos dos casas hoy día que están con inquilinos ya, que están muy dispuestos a poder renovar un contrato y poder inmediatamente quedarse en la casa. Entonces, podría ser una manera de ver que su dinero está en buenas manos, digámoslo así. Porque es verdad, como que comprar, dices, ¿a quién se lo voy a rentar? Ya no te tienes que preocupar por quién, ¿no? Exacto. Y eso significa, porque todos necesitamos vivir en alguna parte. Entonces, los que no pueden comprar su casa, obligadamente tienen que ir a rentar una casa. Entonces, es una muy buena manera de tener un ingreso, ¿no es cierto?, que probablemente con lo que va a sacar de renta va a ser suficiente para que usted pueda hacer los pagos al banco y a lo mejor quizás hasta le sobra un excedente, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, tenemos una casa en la ciudad de West Valley que tiene 4 cuartos, 2 baños arriba, es de 2 pisos, construida el año 2006, tiene garage para 2 vehículos, ¿no es cierto? Y tiene un basement, ¿no es cierto?, que usted lo puede terminar y probablemente agregarle por lo menos un cuarto y un baño más. Entonces, esta casa tiene aire acondicionado central y se vence el contrato de renta con el inquilino el día 30 de septiembre. O sea, si lo compra hoy día, todavía tiene 6 meses más, ¿no es cierto?, percibiendo un ingreso de $1,895 mensuales. Y además sabemos que ese inquilino ya nos dejó saber de que preferiría quedarse en la propiedad. Entonces, si usted no quiere vivir en la propiedad y quiere una propiedad como esta, márqueme 801-636-3028 para que por lo menos empiece el trámite, empiece a conversar con los bancos y vea, ¿no es cierto?, si es que cuáles son las posibilidades, cuáles son los términos que el banco le puede ofrecer, ¿no es cierto?, para poder comprar una propiedad de este estilo. Ahora, puede, a lo mejor, si tiene un poquito más de ingresos, puede aspirar a comprar un dúplex, por ejemplo, uh-huh, donde ya a lo mejor hay 2 ingresos, uno de cada unidad, porque un dúplex consiste de 2 unidades, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, o un triplex, que serían 3. O sea, hay opciones, ¿no? Y mientras más unidades en la propiedad, cada una genera ingreso. Entonces, no limite sus opciones. Realmente hoy en día, y ya ha quedado claro históricamente, de que los bancos son instituciones sólidas, por lo menos hoy en día son más sólidas que lo que eran 10 años atrás. Están más fiscalizados hoy en día de lo que estaban 10 años atrás, ¿no es cierto? Pero en situaciones como estas, donde se genera inestabilidad económica, los bancos son los primeros que restringen. Entonces, realmente, y definitivamente, su dinero, ¿no es cierto?, está mejor invertido en una propiedad, ¿correcto? Y si es así, entonces nos tiene que llamar, porque es otro proceso, hay que pasar por las garras del banco, como dicen, ¿no es cierto?, para que nos puedan aprobar o calificar para la compra de una segunda o tercera o cuarta propiedad. Pero recuerde que históricamente, a pesar de que los valores de las propiedades suben y bajan a través del tiempo, históricamente en promedio siempre están subiendo. Y siempre están subiendo alrededor de un 5% anual en promedio. Pero ojo que estos últimos 3 años han subido hasta casi un 10% anual en promedio. Eso es bueno y malo. Bueno para uno que es dueño. Sube el valor, el patrimonio sube. Junto con lo malo de eso es que suben los impuestos a la propiedad. En cuanto sube el valor a la propiedad, le suben el impuesto al dueño de la casa. ¿No es cierto? Pero siempre. Sube el precio al que va a comprar. Y lo otro malo es para el que viene a comprar, que va a comprar a un precio más elevado. Entonces, esto es. Depende en qué lado de la moneda se encuentre usted. Correcto, la otra casa que tenemos en las mismas condiciones fue construida el año 2013, esta es más nueva que la anterior, ¿no es cierto? Tiene 3 cuartos, 2 baños arriba completos, baño en suite, ¿no es cierto?, el master que le llaman, además tiene medio baño en el nivel del medio donde está la sala, la cocina, etcétera, y la salida al garage. ¿Son 2 baños? Son 2 baños completos. ¿Y un medio? 2 medios. 2 medios. Son porque 4 baños. 4 baños, pero el del nivel, digamos, donde está la cocina, el comedor y la sala y eso, hay un medio baño, y en el basement tiene medio baño más. Entonces, son casi 2.600 pies cuadrados en total, y está en la ciudad de Murray, ¿no es cierto? El precio en esta son $379,000. Volvemos a lo mismo, los precios se han elevado, ¿no es cierto?, a través del tiempo, y esta es otra muestra de que esto quizás la economía pero está... Pero también es una buena área. Es una buena área, y también tiene una persona que está rentando ahí, que esta persona saldría a fines de abril, ¿correcto? Y el pago mensual es de $1,845. Entonces, pero ya nos expresó, ¿no es cierto?, su deseo de quedarse en esa casa. Entonces, si la intención suya es comprar algo para no vivir ahí, aquí, como inversión, le acabo de dar 2 posibilidades muy reales, uh-huh, ¿no es cierto?, que están en este minuto en el mercado. Pero como todo lo que hemos hablado a través del tiempo, después de un tiempo las propiedades empiezan a ir, ¿correcto? Uh-huh. Porque estamos en ese mercado donde hay muchísima gente comprando. Entonces, En algún momento esperamos que estas propiedades también encuentren a su próximo comprador, y ojalá sea usted, señora, ¿no es cierto?, que ya nos escuchó, que ya sabe que estas son propiedades para inversión, a pesar de que la última que le dije, ya a partir del 1 de mayo ya la podría comprar una persona para ir a vivir ahí, ¿no es cierto? Así regalo que no, de Día de las Madres, correcto, ¿no? De veras, tiene razón, 10 de mayo. Así es que estamos en una situación, volvemos a decirlo, un poquitito compleja, ¿no es cierto? Pero pienso yo que como mundo y como humanidad hemos tenido otras pruebas también, y a veces hemos salido de una manera, ¿no es cierto?, positiva, ¿no es cierto?, de muchos problemas que hemos tenido en el pasado, pero hay que tomar las precauciones correspondientes, ¿no? De hecho, lo importante aquí era que les quería comentar ya, como hemos hablado de esto del virus, creo que nuestra responsabilidad es poder dejarles saber a ustedes, tenemos un pequeño volante aquí, ¿no es cierto?, un papelito donde nos indica qué es lo que, cómo se contagia, ¿no es cierto?, la gente, y aquí tengo una reseña, ¿no? Dice, ¿quién está en el riesgo más alto de la población, ¿no es cierto? Entonces dicen, personas que han viajado, ¿no es cierto?, a la China, por supuesto están considerados en un alto riesgo, ¿correcto? Uh-huh. No necesariamente la gente que ha ido a Taiwán o a Hong Kong, ¿no es cierto?, pero a la China directo, a la parte, digamos, donde está el problema, que Wuhan. Es Wuhan, correctamente. Uh-huh. También dice, personas que han estado o están en un contacto muy cercano a una persona que ya tiene el virus, ¿correcto? Y dice también de que el riesgo hoy no es, para el público en general, no es alto, es bajo, ¿correcto? Uh-huh. A menos que estén en un lugar donde ya existen personas que están con el virus, ¿correcto? Entonces es importante eso, para, dice aquí también, cómo se traspasa este virus, ¿no es cierto? Entonces dice que es mediante el aire, ya sea tosiendo o estornudando, contacto directo personal con una persona que ya tiene el virus, y tocando objetos, ¿no es cierto?, que ya han sido tocados por una persona con el virus, y después poner sus manos, sus dedos en la boca, en los ojos, en la nariz, ¿correcto? Entonces dice que la última, ¿cuáles son los síntomas? Es muy importante saberlos también, ¿no? Porque dice que habla de que hay, puede tener, y esto es un documento que estamos leyendo, que está disponible para todo el público, no es algo que nosotros como agentes de real estate seamos expertos en esta materia de salud, ¿correcto? Pero es la información que estamos leyendo acá, y pensamos que es interesante que la escuchen, ¿no? Entonces, fiebre, tos y dificultad al respirar, son los tres síntomas principales, ¿no es cierto? Sí, se diferencia mucho de la influenza, porque a veces cuando tienes una gripe, puedes pensar que ya te dio el coronavirus, pero no, esos son los tres síntomas principales. Cuando tienes la influenza, creo que sientes como que no puedes ni caminar, o sea, sí, los músculos, otro tipo de cosas, entonces, pero es para tener una idea general, ¿no? Entonces dice, ¿cómo lo prevenimos? Dice, lavémonos las manos en forma seguida, ¿no es cierto? Por 20 segundos. Correcto, y que tratemos de evitar el contacto con personas que pueden estar enfermas, y tratemos de no tocarnos la boca, la nariz o los ojos, ¿no? Ajá, y estar saludando de mano y la. Y evitar lugares muy concurridos, ¿no? Esa, uh-huh. En el fondo esa es la precaución general que decía el gobernador el día de hoy. Así es que esperamos que la próxima semana, ¿no es cierto, amigos?, nos podamos estar juntando acá nuevamente, para poder seguir conversando todo esto. Esperemos que las noticias sean más alentadoras y que no haya tanto problema. Recuerde que tenemos estas dos propiedades, ¿no es cierto? Recuerde que los intereses han bajado, recuerde que existe todavía una economía saludable, con la excepción de lo que está ocurriendo y la parte política, ¿no es cierto?, que también puede generar un problema en este panorama adverso, pero que mientras haya construcción, mientras tengamos trabajo, mientras tengamos salud, ¿no es cierto?, el resto, el universo se encarga, ¿no? La salud es lo más importante. Y este virus, ¿no es cierto?, que estamos, es un ataque directo a la salud de las personas. Que también hay algo bueno de, o algo positivo de todo esto, ¿no? De que, por ejemplo, en China, que es un país donde hay más contaminación y sobrepoblación, pues hay mucha contaminación, obviamente, ¿no? Pero ahora, como están en cuarentena, dicen que han respirado el aire más limpio de no sé cuántos años, ¿no? Así que algo bueno está saliendo de ahí. Lastimosamente, pues sí, mucha gente ha perdido la vida, pero pues esperemos y hacer una oración para que no continúe, ¿no? Correcto, y que el sacrificio de esas personas que han fallecido, que han partido de este mundo, ¿no es cierto?, sirva para que otros puedan disfrutar lo que este mundo tan lindo, ¿no es cierto?, que a veces no tomamos ese momento, ese minuto para disfrutar con nuestra familia, con nuestros seres queridos, ¿no es cierto?, de sentarnos y reflexionar y decir, ¿no es cierto?, que linda es la vida, ¿no?, que linda es la vida, que en cualquier momento, que linda y que frágil, ¿no?, porque en cualquier momento uno nunca sabe, hay alguien controla nuestras vidas y en cualquier momento uno puede partir. Entonces yo pienso que todo esto nos ayuda a reflexionar en muchas áreas de nuestras vidas, ¿no es cierto?, y obviamente esperando que no ocurra a algún pariente cercano, algún amigo, ¿no es cierto?, gente conocida, y a nadie le desea nada mal a nadie. Ahora, como última, antes de irnos, ¿no es cierto?, este lugar donde la China, donde partió todo este problema, ya fue controlado el virus en esa área. Lo que pasa es que se trascendió a otros países, a otros lugares, pero esa área en general ya está contenido. Entonces algo bueno hay andando, ¿no es cierto?, y puede ser que las cosas se mejoren de aquí a los próximos días. No se olvide, llámanos al 801-636-3028. Mi nombre es David, encantado poder estar acá. Muchas gracias, Yanet, por la invitación. Y recuerde que es de 5 a 6, ¿no es cierto? Ahora sí, todos los cambio miércoles. De horario, con el cambio de horario. Exactamente, con el cambio de todo. Y bueno, gracias, David, por acompañarnos. Esperamos el próximo jueves a la misma hora, de 5 a 6 de la tarde. Estuvieron escuchando Consejos de Bienes Raíces con David. Que les vaya muy bien. Hasta luego.